Hoy viernes llegamos al final de la lección número 2 de este trimestre titulado Vislumbres de nuestro Creador. Vamos a recordar lo que nos dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí está hablando de la obra creadora de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas en el principio y las aceptamos, porque no hay por qué dudar. La naturaleza presenta la sabiduría de un Dios creador, interesado, que hace todo por amor de los seres humanos. Él lo creó en 6 días literales. 6 días de 24 horas, como lo dice el libro de Génesis, fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día, los 6 días de la creación. Hay varios relatos en las Escrituras donde nosotros encontramos que Dios es el creador. Recordamos que el Señor Jesús habló de ello cuando estuvo en esta tierra. También encontramos en el libro de Éxodo, cuando presenta el cuarto mandamiento, que habla que en 6 días creó Dios todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. También hablan las Escrituras que Dios es el creador de los seres humanos, los que vivimos en este mundo. No somos producto del desarrollo de las especies, sino que sabemos que Dios es el creador. Y Dios creó las cosas con su palabra. Al ser humano lo formó, a diferencia de todas las cosas que Dios había mandado que existieran. Al ser humano lo modeló, puso interés en su creación, como puso su amor, su sabiduría en cada una de las cosas que creó en este mundo, puso algo especial en el ser humano. Y Dios también puede crear las cosas en un instante. La Biblia dice que cuando Cristo Jesús venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que están en las tumbas volverán a vivir en un abrir y cerrar de ojos. En un instante. Dios no necesita periodos largos, como enseña la evolución. Dios no necesita que deban transcurrir miles de años para que las especies vayan transformándose hasta llegar a alcanzar el nivel de un ser humano, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 6 días bastaron para la creación de todo lo maravilloso que Dios ha hecho. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción. Los muertos resucitarán. Dios tiene el poder para hacerlo. Así que el Señor hará eso porque lo ha prometido y porque ese es su plan maravilloso para restaurar este mundo. Los que vivimos aquí podamos morar con Él por toda la eternidad. Los cristianos debemos mantenernos firmes en nuestra enseñanza literal de la creación. Si llegase a desaparecer, también entonces desaparecería el plan de la salvación. Pero no va a ser así. Dios tiene un pueblo que predica la creación de Dios, que exalta la creación de Dios, que adora a Dios en el día que nos recuerda la creación, en el séptimo día. Cada vez que nosotros adoramos a Dios, en un santo sábado recordamos que Dios es el Creador, que hizo todas las cosas en 6 días y que desea restaurar todas las cosas y que con su poder maravilloso hará cielo nuevo y tierra nueva y hará criaturas nuevas porque nos va a transformar y seremos gloriosos cuando moremos con Él por toda la eternidad. Querido amigo, que tu fe sea confirmada, tu decisión de aceptar a Jesús como el Creador, como el Salvador, como el Redentor, como el que viene muy pronto para que podamos ir con Él a morar en el reino de los cielos. Estás invitado. Dios quiere que tú seas uno de ellos que pronto estén con Él y conociendo más y más de toda la maravillosa creación de Dios.